Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, gracias. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Ah, qué importante. Nuestra habitual sección destinada a la salud en general. Hoy vamos a proponer, como hacemos muchas veces, alejarnos de la medicina tradicional, evitar gastos inútiles en médicos y otros farsantes, recurriendo a las cosas que tenemos en nuestra casa. Podemos arreglarnos con los elementos que tenemos en el domicilio, algún preparado de hierbas, son remedios naturales para aliviar los dolores más comunes. ¿Cuáles son los mejores dolores? ¿Cómo los mejores? Los dolores más comunes, más populares. Tenemos acá una lista de dolores y la forma de calmarlos sin gastar dinero. Tanto sus dolores como los de su esposo, sus hijos, sus vecinos. Basta de prepaga, basta de dejarse robar, señora. Si la salud va y viene, señora, por favor. Primero, dolor de cabeza. Ese sí. Ay, bien. El dolor de cabeza es el dolor que se siente en el interior del cráneo, señora. Qué cosa. Suele estar provocado por el cansancio. Ay, yo me canso y enseguida me duele la cabeza, señora. O también por la tensión, o el estrés. Aunque también puede ser un síntoma de enfermedad cerebral. O sea, todo. O sea, puede ser cualquier cosa, señora. Sí. O también ajena puede ser. La fiebre puede ser. Los remedios naturales sugeridos son los siguientes. Atención, anótelo, señora. Por favor. La infusión de caléndula, también llamada culo de vieja. ¿Y de dónde lo saco? Es bueno. No sabe, no contesta. Está indicada en dolores provocados por las cervicales. Usted cuando le parece que el dolor de cabeza se lo provocan las cervicales, recoge esta planta que es muy popular. Sí, vamos. Es anaranjadita y redonda como si fuera una caléndula precisamente. Y las hace hervir y se hace un té. Tiene un sabor espantoso. Yo no lo tomo, pero no me recuerda nada. Puede que le provoque náuseas, pero tampoco le va a curar nada. La infusión de lavanda también, de lavanda oriental, sirve para descongestionar el área craneal y para moderar la presión sanguínea en la zona, en todo donde usted vive. La cabeza. Y esto, santo remedio. No, espere, ¿qué santo remedio? Usted habla... Listo, ya está. No, ya está, vamos habla ligeramente. Vamos a otro dolor, señor. El dolor de cabeza. Me pasó. Ya está, ya fue. Se me pasó. Hay dolores distintos. Se me pasó. ¿Cuánto va a estar con el dolor de cabeza, señora? Tenía cefalea, migraña, ¿qué tenía usted? Dolor de espalda es el que viene segundo. Pero es el que le da dolor de cabeza. En la espalda pueden surgir dolores vertebrales. Sí. Ay. Musculares. Ay. Pero señora. De ciática. Ay. Lumbago. Tensión nerviosa. También los problemas de páncreas. Riñón. ¿Cuántos recuerdos? O vesícula biliar. Se transmiten todos los días a las 0 horas, desde aquí, desde el siempre multiteatro, antes por del plata, en forma de dolor, dice aquí. Para aliviarla o para aliviarlo, pruebe con estos remedios, señora. ¿Cuál es? Con esto. Masajee la zona dolorida. ¿Pero cómo se la va a masajear? Con aceite de oliva. Ahí está. Usted va a la cocina, se pone aceite de oliva en la mano, viejo, y se masajea la espalda. Como no va a poder, por eso le duele. Dígale a un conocido. Sí. Pero la vieja no tiene un conocido, discúlpeme. Que se la masajee. ¿Qué le va a decir? Hágase masajear por un tipo. Bueno, pero claro. Usted tiene que tomar sesiones de masoterapia. No, un tipo, dijo. Con aceite. Un tipo, señor. Soy una vieja. Bueno, pero... Buen hombre. Escúcheme, señora. Usted no me sabe señalar bien a dónde le duele. ¿Dónde en la espalda. dice... Qué asco. Toalla caliente... Así me llaman. Colocada en la parte baja de la espalda, también llamada... Caléndula. Oh, me está yendo. También le va a ser bien. Después. ¿Cuánto tiempo me la tengo que dejar? Por lo menos 2 días. Sí. A su edad, señora. Bolsa de agua caliente y fría. En la zona afectada, señora. O fría. Sí. Haga todo eso que le dije. ¿Cuándo hay que aplicar calor y cuándo hay que aplicar frío? No se sabe. ¿Cómo no se sabe? No veo que le dicen a veces. Un rato calor y un rato frío. No veo nada con estos actores. No, está. ¿Dónde dejó los otros? No sé. Caléndula. No sé. Bueno, use esto. Eran muy nuevos los otros anteojos y muy buenos. Sí. Los compré ayer. Bueno, no importa. Otro dolor. Este dolor de espalda no me gusta. Pero es uno de los más populares. Dolor de estómago. Ese es un dolor muy popular. Sí, señor. Ese lo provoca muy el popular. Dolor de espalda. A ver, vamos a ver cuál es. Esta molestia. ¿Cuál? Esta. Ya me parecía. Suele responder a indigestiones que tras sí. comidas. Tras comidas. Tras comidas abundantes o pesadas. En especial salsas picantes, alcohol o café. Otras veces. Ay, bueno. Sí, discúlpeme, se me puso la voz finita. Ya se puede sacar la almohadilla. Sí. Otras veces indica la presencia de lesiones en la pared. En la pared. No, así vas a aprender con lesiones en la pared, Torrante. La pared de, en el Mondongo, ¿sabes? Sí, en el barrio del Mondongo. La pared en la pared del estómago. Claro. Gastritis, úlcera. Tengo. Pulsera debe ser. Úlcera. Le falta la P acá. Y también puede deberse a tensión emocional. O nerviosismo. Sí. Estos tratamientos. No, claro. Para mí el dolor de estómago. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Escuché la conversación y como justo tengo dolor de estómago. Sí. Quise intervenir. Está muy bien. ¿Sabes cómo me duele el estómago? ¿Cómo? No, nada. ¿Cómo que? Me duele mucho. Ah. Gracias. ¿Le duele? No, pero espere. Me voy a retirar porque me está doliendo mucho. No, pero ¿le duele la boca? No, no, el estómago, me duele el estómago. No. Al contrario, me duele el estómago. ¿En la boca del estómago le duele? El estómago no tiene boca. Sí, señor. Acá, arribita, entre el estómago y el esófago. Sí. ¿Cuál sería el esófago, señor? ¿Qué está después de la boca? Donde usted tiene la rosca, digamos. No. ¿Qué? Se confunde. Usted no me conoce. Se lo voy a explicar así. El estómago tiene... Sí, doctor. Mire, justamente, qué suerte. Pues yo no quiero ir al médico. Hace mucho que no voy. Bueno. Pero si me lo encuentro en la calle, bueno. Mire, el estómago tiene una parte superior... Ay, a ver. ...llamada boca del estómago... que tiene como una rosca en donde está encajado el esófago. Llamado el rosquete. Sí. O caléndula. Sí. Y por ahí le entra el alimento, vamos a decirlo así. Sí, la primaria. ¿Cómo lo vas a decir? Si no. Quizás me falte alguna pieza. Sí. La de atrás, sí. ¿Y entonces? Bueno, en esa zona se alojan las emociones negativas. Ah, con razón. Ah. Entonces le duele. ¿Qué le duele? A mí nada. Sí, me dijo que le dolía el estómago. Ah, sí, sí. Ah, bueno. ¿Sabe qué es eso? El desamor. Sí. La envidia. ¿La qué? La envidia. Ah, la envidia. El chorizo colorado. Los malos pensamientos. ¿Míos o de los demás? Bueno, el estómago es suyo. Y pero la envidia no me voy a envidiar yo mismo. No, pero si la envidia fuera dolor de estómago... Estás loco para envidiarme yo mismo. Claro. ¿Puede tener uno autoenvidia? Qué si raro tiene, sería, si tiene amor propio... Esa es una enfermedad nueva, la autoenvidia. Sí, claro. Autoenvidia esquizofrénica. Qué bronca me da, me saqué la lotería. Sí. Y no me la merecía. Porque no me lo merezco. Claro. Si me hubiera tocado a mí... Tendría que haberme tocado a mí. Si usted tiene muy a menudo esos esos pensamientos, se le va a ulcerar. ¿Qué cosa? La boca del estómago. Ah, mire, no, yo no creo eso. No es una religión esto. Es psicológico el estómago, señor. Todo, buenas tardes. Sí, soy buenas tardes. Otra persona. Ah, ¿cómo le va? Qué acá. Parecido a la anterior. Soy de la idea. Sí. Soy de la idea de que todas, no sé, no es un invento mío. Me lo dijo un cuñado. Un momento. ¿Cómo está? Sí. Debe ser justamente mi cuñado. Solo deja mentir. Debe ser mi cuñado. ¿Y qué le dice? Que está. Dígale que no lo envíe. No le diga nada, Barto, que su madre. Sí, está... mi cuñado me dijo. Pero basta, señor. Es otra vez mi cuñado. Sí. Me dijo. Por si lo escuchaste. Me manda mensajes muy largos y muy hermosos, mi cuñado. Sí. Porque él es muy poético. Ajá. Me dice, mira, toda enfermedad tiene es la mente. Sí, la mente. ¿Cómo es? Mental. Claro. Es todo psicológico. No, bueno, todo no. Todo. Quizás está predispuesto. Rolón se llama. Ahí está, sí. Todo lo para que... su cuñado. Sí. Teatro medianoche. Bueno, es... Todo es uno. Sí. Pensás en una cosa triste, ponerle. Sí. Ay, ¿no es cierto? La finitud. Mm, ay, sí. Nunca logramos lo que queremos. Mm, sí. Ay, ¿de dónde vamos? ¿Para dónde venimos? Todo es la finitud igual. Ay, todo eso. Sí. Cuando quería acordar al rato, ¡ay! Me duele el estómago. No, bueno, no. Hiciste una úlcera, así. Sí, sí, el paciente hizo una úlcera. Sí, mirá, ¿cómo? Por eso dicen, estuve con un paciente que me hizo una úlcera. Sí. No, no se la hizo. No, ¿Cómo se la hizo? Así mirá. Hablan los médicos. Sí. Sí, hizo un infarto. ¿Se angustió o hizo...? ¿Hizo o se hizo? Sí. No es lo mismo. No, claro. No es lo mismo. Hizo un infarto. Pero nadie dice... que ay. Se hizo un infarto. No. Los niños dicen, yo hice encima, ¿no, niño? Claro. Los médicos no dicen, se hizo un infarto esta mañana. Hizo un infarto. Claro, hizo sí, hizo, porque bueno... hizo una, qué sé yo... Pero eso sí, porque desató. Sí, bueno, desató un síntoma. No desató, nada. Desató un nudo, pero hizo un infarto. Dice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el mismo? ¿Eh? ¿Es el mismo? No, soy el doctor Fasolari. Ah, ¿cómo le va, doctor? Mire, a mí me salió una reacción. ¿Cómo le salió una reacción? Hizo un eczema, papito. No, pero ¿qué? ¿Se hace? Eso no es un lenguaje que yo sepa entender. ¿Cómo? Le salió una reacción, ¿no? Sí. Le salió un grano, en todo caso. Claro. No, pero mire... O... Es toda una mancha. Una reacción... No es un herpes. Esto. No. Porque... O un hongo. No. Porque hay una... ¿Cómo lo detengo? No, mire, hice un mutismo. ¿Es un arpa qué? Un herpes. ¿Un herpes? Un herpes, sí. Sí. Herpes me parece que son unas rayas que a uno le salen alrededor claro. del estómago sí. y dan la vuelta y cuando se juntan, se murió. La culebrilla. No, señor. Es la culebrilla. La culebrilla. También llamada culebrilla. Sí, señor. Eso es verdad. La gente no lo cree, pero es verdad. ¿Y como yo me recibí en una universidad sí. Así de doctores muy populares. No hay una universidad de doctores populares. Sí. Y ahí lo primero era que creíamos en todas cosas. No, pero no creíamos es que... en la piojera, por ejemplo. Atrás del cogote uno tiene un depósito de piojos. Sí, señor. Cuando se revienta, te ataca en la cabeza. Y te más bien. No, señor, la pediculosis ser, es otra cosa. Eso. Es eso la pediculosis. No, es eso, señor. Pediculosis, efectivamente, así se llama. Vulgo piojera. ¿Sí? No, ahí está. Che, ahí estamos haciendo radio, viejo. Silencio, encima se le cayó el como se conoce que, viste. Una cosa que me revienta de los teatros, que cuando vos estás en el vestuario y se te cae en el vestuario, en los camarines, sí, se te cae algo, y aparece un tipo... se miran como si en el escenario estuvieran haciendo andá a saber qué cosa. Sí. Y están haciendo giladas igual que esta. ¿Qué perdimos? ¿Se le cayó algo al tipo? ¿Qué perdimos? ¿Qué se alteró? A ver, tírelo de nuevo. Era mejor. Así, Bueno, todas esas cosas. Entonces, lo que le acabo de decir, que no me acuerdo qué. No, fue la Universidad Popular y la pediculosis. La culebrilla, ¿cómo se cura? ¿Te dirigen algún medicamento? No, hay tinta china. No está tipificado la culebrilla como ninguna enfermedad. No figura. Hay que llamar a una bruja. A una vieja. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy una señora. Sí, ya la veo. Una señora en el sentido bruja. Si con eso conozco una señora que te mira y te saca todo, soy yo. A ver, sáqueme. Bueno, le tengo que leer la borra de, la borra del mate. La gorra. Pero si yo no tomo ni mate ni infusiones de ninguna índole. Entonces nunca le van a leer nada. Ah. Pero yo mirándolo así, ya le digo, usted tiene un asunto entre manos. No. Bueno, es un milagro. Usted tiene un problema. ¿Tiene un problema? Tiene un problema. ¿Va a viajar próximamente? Bueno, no, viajar que al exterior, dice usted. ¿Va a viajar? Y viajar, sí, me tengo que ir. ¿Viste? Pero, ¿viste? Bueno, es increíble. Hay un viaje entonces. No, bueno, pero si viajo, vivo en Benavides. Es increíble, yo lo dije. ¿En su vida hay una mujer? Sí, sí, ya, bueno, me pone la piel de gallina. En su vida, cállese. No. Sí, ya hace rato que hay una mujer. Hay una mujer en su vida. Sí. ¿Vive lejos? En Benavides. Vive lejos. Sí, bueno, él se lo había dicho. Todo. No, pero ¿qué me sacó todo? Vos mirá, creer o reventar. ¿Tiene problemas? Sí, porque yo le digo, problemas. Bueno, sí. Es que tengo unos mareos, vengo por los mareos. Eso es. ¿Tiene, usted tiene mareos? Sí, exactamente. Basta, no le puedo decir más. Porque... No, pero ¿cómo que si no, me dijo mirá, nada? Mirá cómo se puso, pobre mujer. Porque ella absorbe todo eso. ¿Cómo? Porque a mí el mareo me viene en algunas circunstancias. Sí, claro. Claro, no va a estar mareado todo el tiempo, sino... No sé, ¿sabe qué pasa? El que está mareado todo el tiempo, no se da cuenta que está mareado. ¿Cree que la vida es eso? Como los marineros, Yo me mareo cuando me acosan con preguntas. Mi señora me pregunta todo el tiempo de dónde estuviste, qué vas a hacer, dónde vas a ir, cómo vamos a pagar el alquiler. Y ¿a usted le pasa algo? ¿Eh? Digo, ¿me está escuchando, señora? No. Ya está, terminó la vuelta prontito por eso. ¿Cómo terminó la vuelta? Bueno, mire, no me curé tarde, de nada. Es muy tarde, mire la hora que es. Sí, igual los del trío rompieron algo allá atrás, sí, no sé si todo. Tienen instrumentos. ¿De qué estábamos hablando en realidad? Ah, de los mejores dolores. Último dolor. ¿Usted cuál prefiere? Si le dan el... Claro, vamos a... El dolor de oído. Es tremendo. El dolor de garganta. No está el dolor de muelas. Es el de oído, lo que pasa es que lo sienten las muelas, se extiende el hasta dolor la rodilla. De oído. Lo mismo que si me dijera que el dolor de cabeza es el estómago, pero en la cabeza. Sí, ¿no veo que le dice? La vieja le dicen, es el estómago, te duele la cabeza por lo que comiste. A mí, yo prefiero el dolor de muelas, porque ahí se ve el hombre. Bueno, sí, pero... Ahí se ve el verdadero hombre. Yo sabe lo que hago, cuando me duele una muela me la saco, pero no voy al dentista, ¿eh? Bien. ¿Y a dónde va? Me ato la muela con un cordel. Sí. Es una locura. El cordel, sí. ¿Qué está por hacer? Muy bien. Y la otra punta la ato en el picaporte de la puerta y me siento a esperar que venga alguien. ¿Alguien que le cierre la puerta? ¿En ese caso la dejó abierta? Claro, de eso me di cuenta porque la puerta se abre para adentro. Claro. Y usted abre la puerta y no sirve. Lo primero hay que sentarse en otro lugar. Claro. Hay que sentarse en el patio. Afuera de su casa, silla, en el palier. Con la silla al revés, como se sienta un hombre de verdad. Y esperar que... Como se sienta Alejandro Apo. Claro. Sí. Esperar que alguien mueva la puerta o algo, o cierre la ventana. Ay, sí, pero no se le sale así la muela, ¿eh? No, hay manera. No. Primero que... La muela no sale muy fácilmente. Mire, a mí me arrastró una camioneta. Yo me senté en la puerta y até así, y até al paragolpe de atrás de la camioneta de 40 allá en Callejo, ¿no? Ah, sí. Me senté tranquilo. Por ahí no se iba a 40, ¿no? No le arrancaba, yo tengo tanta mala suerte que no le arrancaba la camioneta. Un dolor de muela que estaba en un grito. Llega a 40, yo... Y encima, yo no le dije nada a 40 porque... ni viene y encima me da conversación. Oh, pero qué mal. ¿Qué le pasa? Me dice. Pero me la muela, que se dice, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué? Y se ata un hilo y lata la puerta. Sí, ya lo sé. Pero no, eso no va. Bueno, hasta luego. Vale, da marcha, la camioneta no arranca. Oh. Y me dice, no me da un empujón. Y yo lo tuve que empujar. Pero eso sí que no te lo suena. Con el hilo, ¿no? Salió y no arrancó, hasta que arrancó. Ah, arrancó y cuidado, estaba tan arraigada la muela, sí, sí, que no se alejaba. Me estiraba, me arrastraba la camioneta y por ahí me arrastró casi hasta kilómetro 18, ¿no? Y por ahí lo veo que me mira por el espejito y se vuelve y me dice, ya arrancó. Barrilete cósmico. Pausa.